Estás escuchando la mejor música anime solo por Radio Rakuen. Con el volumen. Ya regresé. Ña, ña, ña, ña. Ok. ¿Cuál va a ser tu pedido, bichos? Porque va a ser el último. El último. Así que dime, bichos, rápido, ¿cuál va a ser tu pedido? Porque esto ya se acabó. De hecho, ya estamos invadiendo otras horas. Según yo no hay programa ahorita, pero ya estamos invadiendo, ya estamos invasivos. Sí, no hay programa ahorita. Parece que después sigue Neko Cyber. Así que no se pierdan su programa también. Órale, pues vamos a poner esta entonces. Esa va a ser la última que va a sonar. Y pues ya, chicos, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy... Ay, Dios. No, todavía no. Espera. ¡Ay! ¡Hola! Hola. ¿Ya listo para despedirte, Facu? Yes. Pues haga los honores y despídase, por favor. Gracias por invitarme. Ese es un placer. Y hasta el jueves. Hasta el día jueves. A la noche. En la noche. Y pues ya. Y espero que sea rápido. ¿Eh? Espero que sea rápido. Ok. Ña, ña, ña. Ah. Ok, ya, listo. Y ahora sí. Pues esto ha sido todo por mi parte, chicos. Pórtense bien. Si se portan mal, avísenme. Me invitan. No me manden fotos, nada más invítenme. Es como divertido. Bueno, tienes que pasar fotos. ¿Yo tengo que pasar foto? Sí. ¿Por qué? ¿De qué? Ah, no sé. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Foto de qué? Foto random. No. Quizá otro día. Bueno, ahora sí. Ya, no diré nada. Desapareceré todo el día de hoy hasta el jueves. Pero what's up, people, ya la puse. Acaba de pasar. Justo acaba de pasar. Y pues ya. Ya me voy ahora sí. Cuídense, se portan bien, se portan mal. Y pues. ¡Nos vemos! ¡Chai!